Y le decimos que aquí estamos en el 88.7 FM, Radio La Tribu, la no colonizada, a la izquierda de su dial. Y continuamos con... Canciones con opinión. Llámenos al 890489 para participar en los dos sorteos. Uno por un servicio en... el Instituto Integral de Belleza Unisex Le Mirage. Y otro por un centro con variedad de plantas de temporada de... Vivero El Vergel. Y no lo olvide, si tiene problemas con su auto, mencionando Radio La Tribu, chequeo gratis de su vehículo. Mecánica Integral, Taller de La Vega, Estado de Israel 4441, teléfono 881692. Carpintería metálica, herrería de obra, trabajos a medida, rejas, protección de balcones, arreglos en general. Luis Cilione, Jufré 274, teléfono 771-5390. ¿Y qué encontramos en Glaciar? Vidrios, cristales, espejos, replateos, frentes templados, cuadros, murales y cerramientos de aluminio. Estado de Israel 4622, teléfono 854-2415. Mencionando Radio La Tribu, 10% de descuento en Claudio. Compostura de calzado, trabajos de primera calidad, atendido por su dueño, Loyola 15, esquina Estado de Israel. Ofrecemos todo para compartir con tus amiguitos tu cumple. La mejor animación, servicios de comida, cotillón, la mejor onda para las fiestas está en Salón Pasito a Paso, Castillo 461, teléfono 855-9961. Y les contamos que hoy nos encontramos con la visita de un recitador que, según dicen la gente que lo conoce, se llama o lo llaman Miguel Jorge, que se presenta generalmente de esta forma. Cuánto quisiera decirles en este hermoso día lo grande que es mi alegría con ustedes poder estar. Nunca pude imaginar el tener esta ocasión y brindarles con pasión lo poquito que aprendí, y aquí poderlo decir de ustedes es la elección. Si les gusta, me lo piden, y aprovechar la ocasión de escuchar cosas hermosas que llegan al corazón. Muy bien. A ver, Mari, ¿quiénes auspician el programa? Casa Lemors hace su remera publicitaria. PAD, colegios, clubes, empresas en general. Los mejores precios. Remeras desde $2.25. Raúl Scalabrini Ortiz, 828. Teléfono 773-1253. Pizzería y pizzería Chicho. Comidas para llevar. Estado de Israel, 4605. Y nuestro invitado de hoy nos va a decir reflexiones filosóficas en poesías, escrita por una persona en cautiverio, de autor anónimo, que comienza de esta forma. En la humana comprensión, con majestad sorda y muda, germina en todos la duda según la interpretación. Las cosas son y no son, según su modo de ser. Nada y eterno a mi ver, pero fin tampoco tiene. Del hoy al mañana viene, y el hoy viene del ayer. Es precepto establecido de la vida en el concierto que el hombre muere, y el muerto vive en polvo convertido. Todo lo que ha sucumbido perdura y perdurará. Si el muerto en acción está, como el vivo está en acción, tal punto de intersección entre el ser y el que será. El hombre vivo se agita sosteniendo su defensa con un cerebro que piensa y un corazón que palpita. La vida que se le quita se lo da a su cuerpo inerte, de modo que los convierte en todo punto y esfera, en breve compás de espera, entre la vida y la muerte. Cuando se quiere romper el complicado artificio de lo real y lo ficticio, se interpone el suponer. Si promedia el puede ser entre mentir y verdad, por razón de afanidad entre la sombra y la luz, surge también el capuz que es sombra de claridad. El hombre quiere la vida y al hombre la muerte quiere. El hombre es materia y muere. La vida es muerte vivida. La muerte, la vida, la muerte a morir señala. La vida. La muerte a vivir con vida, la vida a morir señala, y en su derroche de gala, cuando ajusta sus cadenas, si la muerte es cosa buena, la muerte no es cosa mala. Cuando un cuerdo vuelve loco, loco es un cuerdo al revés. Si lo que ha sido ya no es, no deja de ser tampoco, ya que en su medio coloco, vida y muerte se deduce, por la muerte se trasluce cuando la vida se apaga. La vida es muerte que vaga, la muerte es vida que luce. Por eso cuando pensando lo que sin querer no quiero, alcanzar lo que no espero, pero que vivo esperando, la vida me está anunciando la muerte dentro de mí. Si nunca he sido feliz, vivo y muero en un segundo, pues no existo para el mundo y no he muerto para mí. Estoy sepultado vivo, pero con todo no he muerto. Soy un muerto, eso es lo cierto, en mi suerte de cautivo, argumentando el motivo de que muerto en vida estoy, que a la muerte en vida voy, pues visto de cualquier modo, soy un muerto para todos, pero existo donde estoy. Más que un aplauso, esto es para pensar, ¿eh? Sería mejor que viniera en efectivo el aplauso. Sí, va a venir. Cuéntenos, Carlito, a ver, ¿quiénes ofician el programa? Bueno, recuerde, camine y compare. Lemors tiene los mejores precios. Remeras, chombas, náuticos, calzas y remerones. Remeras publicitarias desde $2.25. Raúl Scalabrini Ortiz, 828. Teléfono 773-1253. Que se fueron al país del norte y el mono patinador. Sueña, sueña, sueña, niño mío. Sueña lo que no puedas tener. Cuando crezca el trigo y la patria crece, solo entonces tú vas a hombres sueñan para ti un camino limpio y no de mi maldad donde puedas tú vivir en paz. Lejos, muy lejos de la tierra donde sueña la luna con el un poco más, solo entonces, donde Acabamos de escuchar Sueños de Waldo en la versión de José Chacoma con Ecos Andinos. Y ahora queríamos agradecer algunos llamados que hemos tenido, de María de los Ángeles felicitándonos y pidiéndonos que pasemos música de Lerner, de Cristina Caquias con felicitaciones, Ramona de Garay que dijo que el reportaje al indio Payaguala era muy interesante. También le recordamos a la docente que el domingo anterior llamó, la docente de la escuela número 29, que también participa del sorteo. Bueno, seguimos esperando sus llamados. Y bueno, recuérdelo, llámenos al 890489, así participa en un servicio en... el Instituto de Belleza Integral Unisex Le Mirage. Y por un centro con variedad de plantas de temporada de... Vivero El Vergel. Y aquí estamos, en el 88.7, a la izquierda de su dial, en FM Radio La Tribu, y continuamos con... Canciones con Opinión. Y no lo olvide, si tiene problemas con su auto, mencionando Radio La Tribu, chequeo gratis de su vehículo. Mecánica Integral, Taller de La Vega, Estado de Israel, 4441, teléfono 88-1692. Carpintería Metálica, Herrería de Obra, Trabajos a Medida, Rejas, Protección de Balcones, Arreglos en General, Luis Sillone. Para tu paso, este piano tembló con tu canción, esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco de tu voz, están queridos y entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil sobre el viento. Sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, magnolia que evocó la luna, tu voz, por mucho que escribió el amor. Todas murieron en el momento que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, es inútil, me dice el corazón. Ese piano, esa mesa y esos cuadros guardan eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que cenizas, nada más. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que encendió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron en el momento que dijiste adiós. En el momento que dijiste adiós. Doña María el consejo. Después de haber escuchado el tango Ninguna en la voz de Roberto Rufino, les contamos que la docente de la escuela número 29 ha salido sorteada en el premio que hemos hecho recién de un servicio en el Instituto de Belleza Integral Unisex Le Mirage. Llámenos. Julián Álvarez 596. Muy bien, y llámenos usted también al 8904-89, se me lengua la traba. Así puede participar del sorteo del próximo. Como ahora ya es medio tarde, bueno, no importa. Se lo deja para el próximo domingo. Y ahora vamos, mientras escuchamos el otro tanguito, Fruta Amarga, en la voz de Alberto Marino. Entonces vamos a proceder a hacer el otro sorteito por el centro con plantas de temporada de Vivero El Vergel. Sí. Muy bien, y vamos con el tanguito. Hemos escuchado Fruta Amarga en la voz de Alberto Marino y les contamos que hemos hecho el sorteo, que la señora Mónica, hija del señor Miguel Jorge, que vino y nos recitó esta terrible filosofía en poesía, que es para pensar, ¿no es cierto? La señora Ramona de Garay ha sido premiada con un centro con variedad de plantas de temporada, ¿no? De Vivero El Vergel. Muy bien, entonces esto lo puede retirar en Tames, a ver si encontramos por allí la dirección. Sí, Tames 1247, también podemos decir el número de teléfono, 773-2302. ¿Y cómo es, Carlos, ese poema que usted me había comentado que era de Carlos de la Púa. ¿Cómo era la situación? Bueno, este es un poema lunfardo, ¿no? Que traducido es mariposa voladora, pero en lunfardo, farfala volatrice. No te queda ni un pucho del pasado florido que alumbró la alegría de tu pinta yuyeta. Hoy por la vida vas al puro pido y pido, y sos una tarasca coleadora, pebeta. Ya no tiran la daga por vos los mosqueteros, ni los grandes bacanes te pagan los caprichos. Hoy sos una farfala de errantes entreveros, y los giles te aguantan solo los gastos chicos. Del cotorro bacán que te amuebló Nordisca, ya no queda ni diome, ya no queda ni pizca. Fue toda una ilusión, un momento feliz, que duró como la permanente de emoción y el copetín de la París. Lentas, como en un bondi tus paradas, de Niña Bien y de Marlene Dietrich, se fueron gambeteando hacia la nada, y sonaste, farfala volatrice, hoy en cana tal vez con tu destino, con el que nunca te pones de acuerdo. Vivís sacando punta a los recuerdos frente a la realidad frappé de un capuchino. ¡Ah, grande Carlito de Bello! Bueno, y ahora sí nos vamos despidiendo de a poquito, pero no sin antes agradecer a los auspiciantes que hacen posible este programa, que son... Cerrajerías Ezequiel, El Salvador, 4512. Lustre y restauración del mueble, La Polilla, Jufré 555, Departamento 5. Farmacia de la Consolación, Raúl Scalabrini Ortiz, 840. Vidriería Glaciar, Estado de Israel, 4622. Compostura de Calzado Claudio, Loyola 15. Carteles Pasacalles Raúl, Raúl Scalabrini Ortiz, 880. Pasito a Paso, Jardín de Infantes, Castillo 461. Roticería Chicho, Estado de Israel, 4605. Remeras Publicitarias Lemors, Raúl Scalabrini Ortiz, 828. Mecánica Integral de La Vega, Estado de Israel, 4441. Salón de Fiestas Pasito a Paso, teléfono 855-9961. Herrería de Obra Luis Cilione, Jufré 274. Vivero El Vergel, Tames 1247. Entonces sí, ahora sí nos despedimos hasta el domingo próximo, cuando le invitemos a escuchar Canciones con Opinión, un programa creado para decir y pensar, música popular y diálogo con el canto. Coordinación musical Elena Ortiz y Mari Quirópulo. Comentarios, opiniones y dichos Carlos Levín. Operador Claudio Vivori. Conducción y dirección José Chacoma. En Navidad ya no hay pavos, no hay carrito de lechero, ni leche al pie de la vaca por la calle burruchada. Los que se hicieron vida.